Buen día, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andás, Juan Pablo? ¿Todo No, bien? Pali soy Pali. Ah, Pali. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien. Bueno. Acá estamos. Empezando la mañana. Está bien. Mariano, a ver, queríamos charlar con algún dirigente de acá de la ciudad de Santa Rosa con el tema deportivo por este decreto, decretazo en realidad, del presidente Javier Milei que metió dentro de las modificaciones la ley de sociedades que va a permitir que las instituciones deportivas puedan convertirse en sociedades anónimas deportivas. A ver, ¿qué mirada tenés de esto, Mariano? Bueno, nosotros, como, bueno, personalmente como trabajador preocupado por las medidas del nuevo presidente y bueno, y como club ya lo hemos expresado antes de las elecciones que manifestábamos nuestra preocupación ante bueno, cuando se empezó a hablar de esto y ante la posibilidad de que avancen esas ideas y se le dé vía libre a la sociedad anónima deportiva. Más allá de nuestro contexto particular en la provincia y en la ciudad, creemos que es una política negativa, muy negativa. Y si empieza a darse vía libre a la sociedad anónima y a los negociados dentro de los clubes, creo que es justamente el espacio de los clubes tiene que ser un lugar donde que no se rija por lógicas mercantiles, que busque la ganancia, si no estamos para otra cosa. Claro. Mariano, ¿hay consenso dentro de la dirigencia, bueno, de los presidentes de los clubes y la dirigencia acá en la provincia de La Pampa, de que hay que rechazar esto? Sí, hay un consenso absoluto. Me parece que, bueno, dentro de cuando se firmó el comunicado, creo que ya hace un mes más o menos, lo firmamos todos los clubes, menos una institución, bueno, que se maneja de otra forma, que es McAllister. Ah, McAllister no firmó ese comunicado. No, no lo Ah, firmó. mira. Creo que después el resto lo ha firmado, después, así, nombro a McAllister de las instituciones grandes. Claro, sí. Pero sí, yo creo que hay un consenso, hemos hablado con algunos de los dirigentes. Después, bueno, hay que sostener esa postura, digamos, de cara a nuestros socios y para mejorar a nuestros clubes. Tenemos que demostrar que somos instituciones muy importantes y que tenemos y que los errores que tengamos los tenemos que solucionar junto a nuestros socios, con más participación, no con las propuestas que nos traen desde afuera y hoy desde la presidencia. Claro. ¿Hay alguna bajada de línea de AFA hacia los clubes? Bueno, hubo una asamblea a nivel nacional de AFA y bueno, rechazando también las sociedades anónimas deportivas. ¿Y ha bajado línea al resto de los clubes? Y a través del Consejo Federal, la última reunión del Consejo Federal que hubo un encuentro nacional de dirigentes deportivos, se habló de eso. Nosotros no pudimos ir, yo en particular no pude ir, sino otro dirigente, y se rechazó, digamos, también, hay un categórico rechazo. Lo mismo, digamos, que te decía anteriormente, también los dirigentes tenemos que tomar acciones, porque también sabemos que cometemos errores y que por ahí puede quedar bien en un comunicado este rechazo, pero tenemos que mejorar también la forma en que dirigimos. La AFA tiene sus errores, la AFA, el Consejo Federal y muchos dirigentes cometen errores que por ahí permiten que empiecen a barajarse estas opiniones como las posibles soluciones o estas ideas. Tenemos que hacernos cargo, pero bueno, categóricamente rechazar eso. Claro. Y esta es una decisión individual de cada club. Queda así. Sí, eso por ahí nuestro estatuto lo prevé, los estatutos de todos los clubes hablan de eso, que las decisiones las toman los socios. Nosotros ni siquiera lo tendremos que discutir, la sociedad anónima. No van a entrar a los clubes por la decisión de los socios, pero lo discutiremos y así como tenemos que discutir todas las decisiones que se dan en los clubes, necesitamos más participación de los socios para mejorar, no otra cosa. Claro, sí. Hay un camino y hay que laburar para llevar conciencia al socio, a la socia de cada institución de lo que significaría que arribe o que se transforme en una sociedad los clubes. Sí. Quizás hay una fantasía, bueno, muy promovida por los medios de comunicación hegemónicos y por ahí ciertas imágenes que no se hacen creer a algunos, yo creo que no son muchos, no es una opinión mayoritaria lo de la sociedad anónima, pero hacen creer a algunos que puede ser la solución, de que así mejorarían los servicios, lo que se brinda en los clubes, pero no deja de ser una fantasía porque las sociedades anónimas no son exitosas a nivel mundial, solo son exitosas para el bolsillo de unos pocos, para las cuentas bancarias de unos pocos. Y puede haber de la liga inglesa, no me imagino así un jeque árabe viniendo a invertir acá en La Pampa, pero sí puede haber empresarios locales que estén interesados en aprovecharse del trabajo colectivo de decenas, de décadas de trabajo de socios. Bueno, nosotros tenemos que poner límites, las decisiones las toman los dirigentes junto a los socios. No tiene que haber influencia de pequeños o grandes empresarios locales, que por ahí, por poner algunos fondos, que por ahí a veces son necesarios en los clubes a través de sponsors, o mismo también del Estado. El Estado también necesitamos del Estado, pero necesitamos de políticas públicas, no de dinero por ahí que muchas veces se maneja de forma arbitraria. Claro. Las decisiones, tenemos que fortalecer los socios y las socias dentro de los clubes y las decisiones tomadas por ellos. Claro. Así creo que como le vamos a poner freno a estas propuestas ridículas. Mariano, pero ahora mencionaste ahí, por ejemplo, el City o un jeque árabe que venga a poner dinero. Pero bueno, el City Group es una empresa que tiene filiales casi en cada uno de los países y ha comprado clubes pequeños, incluso bueno, en Uruguay, por ejemplo, ha adquirido un club. Sí. Así que no es tan descabellado que pueda llegar a pasar eso acá. Sí, lamentablemente por ahí estas empresas encuentran la forma de exprimir cada espacio que está por afuera, hasta el día de hoy, fuera de su alcance. Claro. Y sí, el otro día sí había escuchado un poco la historia del club uruguayo, donde empieza a llegar, vaya, hasta hace unos años. Sí, sí, por ahí yo lo veo así como algo descabellado que lleguen hasta acá, pero sí puede ser. Sí, digamos, sí. Y si hay negocio, ven un negocio, es una empresa. Así que no es descabellado pensar en una cosa así. Sí. Y las instituciones como los clubes, hoy estamos, no podemos escapar de las lógicas mercantiles, digamos, de los negocios y todo, porque estamos dentro de esta sociedad, de este sistema económico, pero sí nosotros hacemos cosas públicas por fuera de esas lógicas y tenemos que sostenerlas. Por ahí a veces se hace complicado, pero necesitamos, bueno, por ahí necesitamos de más voluntades. Los dirigentes muchas veces nos encontramos solos, muchas veces por errores propios, por no saber convocar más gente, y otras veces por la situación que se vive. Los clubes en situaciones como estas, por ahí a la gente se le hace complicado acercarse a ellos. Y bueno, nosotros siempre en estos momentos invitamos a que se sumen. Pues los clubes también nacieron desde la gente para construir comunidad y justamente frente a gobiernos como el que está hoy. Como los clubes nacen en el 1900, en la época dorada de la que habla Miguel, donde nada era dorado para los trabajadores. Y bueno, los clubes se fundan para eso, para practicar un deporte, para encontrarse con los vecinos. Y bueno, los clubes van a ser nuevamente un espacio en donde la gente va a poder resistir el embate de las políticas económicas estas. Así que bueno, los llamamos y los convocamos a todos y a todas a acercarse a los clubes. Bien. Con sus conocimientos, con sus ganas. Mariano, no sé si quedó algo. Si no, muchísimas gracias por estos minutos. No, Pali, gracias por el espacio siempre a Radio Kermés y bueno, estaremos atentos a lo que siga y bueno, a disposición de ustedes.